Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos en este Enredando las Mañanas, el programa de la RNMA, aquí desde Catamarca. Y como lo anunciábamos, nos íbamos a ir en comunicación telefónica hacia la provincia de Misiones, porque en este momento se está llevando a cabo una movilización, una actividad frente al Palacio de Tribunales, donde se está pidiendo que se ponga una fecha al juicio para Victoria Aguirre. Y vamos a recordar el caso, pero le vamos a pedir directamente a ellos también recordar el caso, caso que venimos siguiendo desde los distintos medios de la Red Nacional y desde el Enredando las Mañanas en particular. Así que vamos a saludar a Tania. Ella es integrante de la mesa por la absolución de Victoria Aguirre y del Partido de la Causa Obrera. Hola, Tania, ¿no, nos escuchás? Sí, les estoy escuchando perfectamente. Estamos acá concentrados en frente al Palacio de Justicia en Posadas, Misiones, porque estamos reclamando que nos atienda el Superior Tribunal de Justicia, porque ya presentamos 3 notas con respecto a esta causa y todavía ninguna fue respondida. Así que estamos reclamando que nos reciba el presidente del Superior Tribunal de Justicia. Aparentemente se están haciendo gestiones para que eso suceda. Si eso no sucede, vamos a hacer una protesta con una radio abierta acá frente al tribunal, al Palacio de Justicia. Y bueno, el pedido es ese, el que dijiste, ¿no? Que se salga lo más pronto posible la fecha de juicio y que la liberen a Victoria, porque Victoria ya está más de 2 años en la cárcel, procesada por la muerte de su hija, que en realidad cometió su expareja, Lovera, y no tiene fecha de juicio. Todos esos plazos, ya se han cumplido todos los plazos razonables desde el punto de vista de los derechos humanos, incluso se estaría en contra de lo que es el Pacto de San José de Costa Rica, al cual adhirió la Argentina, con relación al tiempo que una persona puede permanecer en la cárcel sin ser juzgada. Bueno, yo estoy acá con los padres de Victoria Aguirre. No sé si ustedes por ahí quisieran charlar con ellos o querés hacerme alguna pregunta más antes. Simplemente así desde la mesa por la absolución, antes de hablar justamente con el papá de Victoria, desde la mesa, digamos, sabemos, hemos conocido el caso el año pasado cuando tuvimos la posibilidad de estar justamente allí en Posadas en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo se recibe, cómo se toma, qué se evalúa desde la mesa de esta dilación tan constante en el poder decidir una fecha del juicio para que pueda en esa instancia probarse justamente que Victoria fue, no solo que es inocente del crimen de su hija del que se la acusa, sino que aparte es víctima de lo que fue la violencia justamente de Rolando Lovera, quien la tuvo secuestrada y quien terminó matando a la pequeña? Digo, desde la mesa, ¿qué análisis se hace de esta demora en la elevación a juicio de la causa? Sí, bueno, el análisis es que no es un caso aislado, lamentablemente. Hay gente que incluso nos hemos enterado en los últimos tiempos que ha estado 8 años en la cárcel sin juicio, digamos, y sin que se le diera ninguna explicación ni nada. Es parte de lo que significa el sistema judicial, que es un sistema judicial que básicamente, digamos, desconoce los derechos de los pobres y de los trabajadores, y especialmente en el caso de Victoria también ataca especialmente a la mujer, digamos, ¿no? A la mujer pobre y trabajadora, o sea, las mujeres, desconociendo sus derechos tanto en este caso que la acusan injustamente, como en otros casos en donde la mujer pide justicia porque fue víctima de algún tipo de violencia o de femicidio vinculado, y tampoco recibe respuestas. Acá acompañando a los padres de Victoria y acompañando la actividad están los familiares de Irma, una señora de Garupá que fue asesinada, que fue víctima de femicidio, y sobre los cuales no hay tampoco mucho avance en las causas, y los familiares denuncian que nadie les da ninguna información sobre cómo está la causa, por ejemplo. O sea, este tipo de cosas, con la justicia que tenemos en la Argentina, en Misiones, no es algo que es extraño, es algo que sucede habitualmente. Y sobre todo en lo que cuando las víctimas son de sectores pobres y trabajadores. Seguro. Tania, buenos días. Manuel te saluda. Sí. Estaba pensando preguntarte, porque justamente vos ponés de relieve el caso de que se trata de una mujer y de que hay un femicidio. en cuestión. ¿Han recibido colaboración en la mesa de otros organismos de derechos humanos? ¿Hay colectivos feministas que se han involucrado? ¿Con quiénes ustedes han podido articular allí en Misiones para llevar adelante esta lucha? Sí, básicamente la mesa está integrada por colectivos de género, sindicales y políticos. De derechos humanos, una vez el Ministerio de Derechos Humanos acompañó un pedido que nosotros hicimos, pero bueno, no sé mucho si avanzó mucho más esa cuestión. Eso serían, hay colectivos de distintas clases, incluyendo colectivos de género, políticos y sindicales, o sea que sí hay bastante acompañamiento con relación a este caso. Seguro. Bueno, Tania, te agradecemos tu atención y bueno, y si podemos hablar entonces un momentito con Víctor, con el papá de Victoria, para bueno que nos cuente desde la familia cómo están viviendo esta larga espera. Sí, hola, buenos días. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Marcos y Manuel los saludamos desde el Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, Víctor, ahí nos comentaba justamente Tania cómo era la situación, la actividad que están llevando adelante ahora. Digo, ustedes como la familia, quizás está de más preguntar, pero ¿cómo viven todo este proceso de tener a su hija presa por un crimen que no cometió, por un hecho del que ella fue víctima también, y con una justicia que mira constantemente para otro lado y la sigue criminalizando cuando debería protegerla y cuidarla? Realmente nos sentimos muy muy mal, ¿no es cierto? Nos sentimos molestos por la justicia y la forma que actúa. Como digo muchas veces, que la justicia es para los pobres, porque uno pobre nunca va a ver una persona con plata que sea preso, ¿no? Y acá estamos frente al Palacio tratando a ver si nos atiende un secretario o alguien de acá del Palacio de Justicia para ver qué respuesta tenemos, porque ya la señora Tania habrá presentado 3 notas y no le contestaron ninguna. Entonces estamos esperando a ver si nos atienden hoy. Ustedes, digo, como familia, ¿tienen parte abogados que estén trabajando también en llevando la causa, que les dé por ahí alguna respuesta de qué dice la justicia? ¿Por qué sigue demorando esta elevación a juicio? Bueno, tenemos un abogado, sí. El tema es que el defensor de Lovera presentó un recurso de amparo y bueno, se quedó en eso desde septiembre hasta ahora. Y bueno, estamos esperando esa respuesta, a ver si se abre eso para que nos den la fecha de juicio pronto o que nos den la libertad de Victoria hasta que salga el juicio. Porque yo tengo entendido que Victoria está ya detenida injustamente, hace 2 años y 3 meses que está detenida. Sí. Y bueno, hace 2 años y 3 meses que Victoria está detenida. Sí. Y no tenemos respuesta de nada. Nos negaron la excarcelación por el adosando que tenía miedo que se fugue. Ah, porque decían que era zona de frontera y que podía fugarse fácilmente, una cosa por el estilo, ¿no? Exactamente, eso es lo que dijeron. Sí. De lo cual es totalmente negativo, porque yo tengo entendido que una persona que se fuga no sirve para nada, ¿no? Y de mi familia no creo que nadie se fugue. Yo no me fugo de nadie, gracias a Dios, nunca tuve problema con nadie. Seguro. Eso me deja muy mal, ¿no es cierto? Y sí. Aparte de eso, el penitenciario en la penitenciaría donde está, es constantemente un agravio psicológico todos los días, es un lugar horrendo, sucio, comparten cosas con las cucarachas. Nosotros lo llevamos víveres, nos prohíben entrar los víveres. Cuando se le ocurre no deja entrar y si no, no. Y eso es que nos lo estamos pidiendo a ellos, porque aparte de eso, la comida que lo dan es muy mala. Sí, bueno. Yo creería de que 3 kilos de muslo es demasiado poco para 40 personas, ¿no? Con eso tampoco pido de que sean en un hotel de lujo, ¿no es cierto? Pero por lo menos que mejoren un poco, son humanos. Y hay muchas personas que están sin motivo, como mi hija, que están sin causa, están procesadas y tiempos y nadie hace nada. Seguro. ¿Por qué? Porque es pobre, ¿no? Sí, sí. Víctor, ¿cómo está Victoria, digo, personalmente, humanamente? Ella, sabíamos que tenía mucha fortaleza, inclusive se había levantado allá adentro a luchar, a trabajar con las otras mujeres. Digo, ¿cómo está ella hoy? Porque el tiempo pasa y obviamente somos humanos y uno se va desgastando en esa lucha y sentirte preso injustamente debe ser una cosa tremenda, ¿no? Bueno, nosotros lo vimos el domingo pasado, dentro de todo, tranquila, luchando como siempre, ¿no? Tiene otras chicas ahí, incluso hay esta chica trans también que está a favor de ellos ahí, que hicieron paros y todo eso, que se vuelve de hambre. Y bueno, y ella le apoya todo esto, o sea que son las dos que luchan por todas ahí. El movimiento que se hace adentro son por parte de ella las dos. Y bueno, un poco le apoyamos nosotros afuera y bueno, vamos a seguir haciendo lo posible para seguir apoyándolo hasta lograr la libertad de ella. Seguro. ¿Alguien de algún organismo oficial, del gobierno, de más allá de la justicia, los ha recibido en alguna oportunidad? ¿Han conocido o se han interesado al menos en el caso de Victoria? ¿O la lucha siempre se sigue llevando adelante solamente con las organizaciones sociales, sindicales, feministas? Tuvimos suficiente apoyo con la ministra de los Derechos Humanos, ¿no es cierto?, y la doctora Gabriela Stefani. Ella se acercó varias veces a dialogar con Victoria y bueno, bastante nos ayudó. Más las organizaciones, que le agradezco mucho a ellos, ¿no es cierto?, porque nos apoyan siempre. Seguro. En Misiones, el caso, digo, pues sabíamos que es muy poca la visibilización que le dan los medios hegemónicos al caso. ¿Cómo se sigue viendo? ¿Se sale, se conoce, se sabe de esta situación a nivel local o la información solamente circula a través de los medios alternativos, los medios comunitarios? Es muy poco lo que hay, ¿no es cierto? Nosotros en Novedad tenemos dos medios nada más que están interesados en esto y que siempre nos apoyan. Y después las organizaciones, ¿no es cierto?, que se está armando allá con mi hija, por ejemplo, con Claudia Aguirre. Además de esta presentación y esta espera que están haciendo, Víctor, ¿han pensado tal vez en llevar esto a otra instancia judicial, tal vez a la Nación? ¿Han pensado alguna estrategia para continuar si la espera sigue? No, a nivel Nación no. Se conoce, sí, a nivel Nación, pero no tuvimos ningún apoyo. Son todos particulares el apoyo que tenemos. Está la organización Pensamiento Penal que se sumó también ahora y bueno, es otra más que se sumó a nivel nacional, ¿no es cierto? Claro, pues estaba pensando que en estos días ha estado sobrevolando a nivel nacional la problemática de las reformas del Código Penal, ha habido algunas tomas en algunas cárceles donde justamente se discute esta cuestión de las condiciones del sistema penitenciario, de cómo están los presos, de los maltratos que hay adentro. Entonces, tal vez es un momento a nivel nacional para tener estas discusiones, para visibilizar esta problemática y que no quede solamente como un caso aislado. Obviamente esto es un problema que atraviesa toda la justicia y que involucra a un montón de casos y de familias como la de ustedes que está viviendo esta injusticia. Sí, realmente sí, es el momento de luchar por esto, ¿no es cierto? Y bueno, había que ver qué se puede hacer, ¿no es cierto? Porque yo le digo la verdad, yo estoy muy escaso en este tema y nunca me ha pasado en esto, primera vez que estoy en estos temas, ¿no es cierto? Y se me complica un poco para responderlo, la pregunta, ¿no es cierto? Eso me puede disculpar. Sí, me gustaría que se luche todo parejo, ¿no es cierto? Porque, como le dije, que es un maltrato psicológico constantemente. Yo creería que estas personas que están como celadoras y qué sé yo, antes de entrar en una repartición, tendrían que hacer un estudio psicológico o algo, porque son incapaces. Yo lo veo incapaces, son una persona muy prepotente. Y bueno, los que están encerrados están por un motivo, y ellos están por un sueldo, ellos tienen que darse en cuenta de eso. Es una vergüenza la forma en que le trata a las personas adentro y tanto a los familiares cuando llegan. Seguro. Víctor, le agradecemos mucho la comunicación, agradecemos poder seguir nacionalizando este tema para que bueno que muchos lugares del país se puedan enterar de lo que está pasando y que seguimos esperando, por un lado, el juicio para que Victoria pueda probar allí su inocencia y fundamentalmente que salga en libertad y que deje de ser una presa rehén de un sistema patriarcal como el que es de la justicia argentina y en este caso de la misionera en particular. Le agradecemos y le mandamos un saludo a usted, a su familia y a toda la gente que está allí luchando por la libertad de Victoria. Le agradezco mucho a usted y bueno, gracias totalmente. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, allí no hablábamos con Tania primero de la mesa por la absolución de Victoria y con Víctor, el papá de Victoria. Me quedaba con esto que decía el padre de tener conocimientos para llevar adelante estas luchas, ¿no? Y qué importante que es a veces justamente que uno empiece a interiorizarse los problemas cuando lo tocan en primera persona, y por eso la organización en el caso de las luchas sociales es tan importante, porque justamente pone a socializar conocimientos que tal vez haya una experiencia en Tucumán que se vivió algo parecido, entonces ya hay un trabajo de organizaciones, y por eso siempre es importante, ¿no?, esto de federalizar las luchas, de saber qué está pasando en Misiones, qué está pasando en otras provincias, porque allí es donde se producen estos canales que permiten por ahí acelerar los procesos, resolver, tener, ¿no?, como un respaldo de información para llevar adelante. Y temas con estas víctimas, que son víctimas una, dos, tres, cuatro, cinco veces, porque Victoria fue víctima de violencia de género, Victoria fue víctima cuando fue al hospital la primera vez con su niña que ya había sido golpeada por su marido y la persiguieron a ella, fue víctima nuevamente cuando Lovera le mata a su hija y termina ella siendo encarcelada, denunciada por los médicos, es víctima y sigue siendo víctima de parte de la justicia, que la tiene 2 años presa, o sea, aparte de que le mataron a su hija, hace 2 años que está presa, ella acusada de haber permitido esa muerte, es víctima de la invisibilización de los medios masivos de comunicación, de los medios hegemónicos, que no toman su caso como una referencia, porque sabemos que si este caso llegara a los grandes medios y demás, muy posiblemente los jueces tomarían decisiones más rápido. Además que esta clase de casos particulares pone de relieve que hay un funcionamiento estructural muy malo. Ahí en una de las notas donde comentan la situación, reproducían el informe médico, ¿no?, que hablaba de una encerrona trágica y describían esa situación como esto que vos decías. Un momento donde la víctima no puede salir, no tiene una forma de escapar de esa situación de violencia. Entonces ahí uno empieza a pensar, bueno, ¿y por qué? ¿Cómo funcionan las secretarías de violencia contra la familia, de prevención de la violencia de género? ¿Qué está pasando a nivel social con todas las instancias que tiene que haber para que las personas que están en esta situación puedan tener una vía de salida, ¿no? Un lugar donde ir ya desde la base a conversar, a presentar el problema, hasta la parte más grave, que es muchas veces que las policías no te reciben las denuncias por violencia de género, no se quieren hacer cargo de eso, los problemas que hay en los hogares cuando las mujeres quieren hacer la denuncia. Entonces, son casos muy, muy puntuales para ver todo el nivel estructural de la cantidad de problemas que hay en los casos de violencia de género y los problemas como sociedad que tenemos para resolverlo, ¿no?, para generar estas instancias. Así es, un tema delicado. Pero que bueno, lo vamos a seguir seguramente en los próximos días aquí desde la Red Nacional de Medios, llevando a la información de lo que está sucediendo y que esperemos que sea la resolución pronta, fundamentalmente la libertad para Victoria y bueno, y la posibilidad de un juicio en el que pueda verdaderamente probarse cómo ha sido toda la situación que le tocó atravesar. Vamos con un temita musical y seguimos en el Y ya volvemos con más información.